Hoy, ante todo, recordamos a los 43 que hoy nos faltan. Nos faltan y nos siguen faltando 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y entre las luchas recordamos al pueblo maya en la península de Yucatán, el cual se han unido para presentar un frente contra las continuas violaciones a sus derechos humanos y a la discriminación que viven los miembros de sus comunidades y que no les permite participar en las decisiones sobre sus territorios y comunidades. El pueblo maya ha fijado una postura de unidad ante los megaproyectos que ponen en peligro su territorio ancestral y ha reiterado al Estado la reparación de daños causados por la autorización de siembra de soya genéticamente modificada de Monsanto. Sin embargo, han logrado que el permiso que había otorgado el presidente Calderón en 2012 sea revocado. Han logrado que este permiso de 250 mil hectáreas que abarcaba a 7 entidades del país sea detenido. Y esta revocación, gracias, ocurrió gracias a la lucha organizada y de las múltiples denuncias que las comunidades afectadas y de las organizaciones civiles. Estas comunidades han argumentado que estas empresas han hecho un manejo no confiable de esta tecnología y también han establecido que han sembrado soya transgénica en sitios no autorizados. En esta línea también tenemos la alegría de otra lucha muy importante. La demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico ha logrado parar a lo largo de 5 años, ya 5 años que como sociedad civil logramos, gracias a un instrumento jurídico que es una demanda colectiva que interpusimos 53 personas, entre ellas científicos, artistas, defensores de derechos humanos como don Miguel Concha, pero sobre todo organizaciones indígenas y campesinas como la Tosepa Antitatanisque, demandamos a Monsanto, a Syngenta, a Dow AgroScience, al gobierno mexicano a través de Zagarpa y Semarnat, y los demandamos porque la siembra que había autorizado también Felipe Calderón estaba contaminando nuestro maíz, este preciado tesoro que hoy estamos celebrando. Gracias a una medida cautelar, la siembra de maíz transgénico está suspendida en México desde 2013. Y eso es fruto de este trabajo que hemos hecho todas y todos y de este apego que le tenemos a esta planta sagrada, a este regalo de México, de Mesoamérica al mundo, que estas empresas lo que buscan es apropiárselo.